En nuestra anterior entrega asegurábamos que el más importante de los supuestos contactados con extraterrestres de comienzos de la década de los 80 vio minada su credibilidad a consecuencia de la denuncia interpuesta por uno de sus más estrechos colaboradores. Eugenio Siragusa fue absuelto. Sin embargo, el respeto que merecía su trabajo comenzó a resquebrajarse. Lo contrario le ocurriría meses después a otro contactado, el español Luis José Grifol. Para entonces, Grifol había obtenido cierta repercusión social en nuestro país. Según afirmaba, desde 1977 y todos los días 11 de cada mes, los ovnis aparecían en la montaña catalana de Montserrat en respuesta a sus solicitudes. Ya entonces, como hasta hace muy poco, Grifol subía a la montaña mágica y allí, a viva voz, formulaba preguntas al cielo. Segundos después de hacerlo y respondiendo a sus cuestiones, una esfera o un trazo luminoso cruzaba entre las estrellas. Es lo que en ufología se conoce como contacto visual. Pues bien, el 19 de julio de 1983, Luis José Grifol fue invitado a pronunciar una conferencia para exponer sus experiencias, nada más y nada menos que ante la Cámara de los Lores del Gobierno Británico. Allí dijo, explicando sus experiencias, que ellos nos ven con increíble detalle, muy posiblemente nos oyen, y seguro nos leen el pensamiento en la medida en que nos concienciamos del fenómeno. El hito protagonizado por Grifol fue apoyado con 900 fotografías de ovnis tomadas por él mismo en la montaña de Montserrat. En ellas se observan diversos trazos luminosos y coloridos cruzar el cielo, siempre a instancias y en respuesta a las preguntas formuladas por Grifol. Curiosamente, 7 días antes de su exposición, un fenómeno similar a los protagonizados por él acaparó la atención de la prensa española. Y es que pese a la sequía ovni, seguían produciéndose casos harto interesantes. Uno de aquellos episodios había ocurrido pasadas las 8 de la tarde del 12 de abril. Hubo testigos en todo el Levante, en Aragón, parte de Castilla e incluso en Andalucía. La mayor parte de ellos relataba la presencia de un objeto alargado que dejaba tras de sí una larga estela. El ovni efectuó diversos movimientos en espiral y en línea recta. La Policía Nacional recibió varias denuncias procedentes de testigos. Por su parte, la Guardia Civil efectuó varios informes al respecto. Finalmente, el Ejército del Aire se vio en la obligación de abrir un expediente oficial para investigar los hechos. Gracias a la citada investigación, se pudo saber que las tripulaciones de 5 aviones en vuelo presenciaron el fenómeno. El ovni, según todos los testimonios, surgió en el cielo y tras cruzarlo se detuvo. Efectuó unos movimientos en espiral y desapareció. Lo hizo, según los pilotos que pudieron seguir sus movimientos, a una sorprendente velocidad, 3 Mach, casi 4.000 kilómetros a la hora. Poco después, el suceso acabaría siendo debatido en el Congreso de los Diputados. Era la segunda vez en la historia que el fenómeno ovni llegaba al Parlamento español.